esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM 106.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM 106.9 Medellín. FM. Siempre. Siempre. Tarde y 9 minutos, le vamos a dar paso a Ana Malo Londoño en esta tarde del viernes. Así va Medellín, con Ana María Londoño. Muy buenas tardes, yo soy Ana María Londoño y a esta hora, como se ha vuelto costumbre, los acompaño con toda la información de Medellín y Antioquia. Comenzamos entonces esta ronda informativa con un dato muy importante, y es que al alcanzar la ocupación del 44% en las unidades de cuidados intensivos en Antioquia, la Secretaría de Salud ordenó la restricción de procedimientos médicos que no sean urgentes, como servicios odontológicos, algunas cirugías ambulatorias y consultas externas de promoción y prevención. Sí habrá atención por traumas y complicaciones de otras patologías. El propósito de esas restricciones es liberar camas y recurso humano para la atención a pacientes COVID en esta fase crítica de la pandemia. Y es que Antioquia tiene 549 camas para COVID, de las cuales 274 están ocupadas entre pacientes confirmados, sospechosos y diagnosticados con otras patologías. Cambiamos de tema y hablamos de los empresarios del entretenimiento en Medellín, que proponen cambiar el concepto de rumba para que la alcaldía les permita abrir sus locales, porque luego de 4 meses de cierre, pues las pérdidas son incalculables. Con un simulacro de la apertura de una discoteca, los integrantes de ese sector quieren demostrarle al gobierno local que es viable funcionar. Hablamos con Alexis Álvarez, que él es líder del movimiento que agrupa a los propietarios de bares y discotecas, y él aseguró que por el momento no se permitirá el baile, el contacto físico será mínimo y los asistentes deberán reservar por vías electrónicas. El baile va a esperar. Aquí lo más importante es tener primero que la gente esté segura, tanto nuestros clientes como nuestros empleados. Entonces, lo que estamos invitando es, vamos a tener una rumba diferente por el momento. Sentaditos, tomando cervecita, tomando su licorcito que más le guste, pero lo más importante, el autocontrol. Que las personas sean responsables en todo este manejo. En las mesas se cambiaron los pasabocas por antibacterial. La máquina de humo expulsa un desinfectante que no es nocivo y el ingreso a los baños será controlado. Asobares aclaró que esto no se trata de una prueba piloto, sino de una propuesta formal a la alcaldía para que conozca esas estrategias que han implementado para no perder sus empresas. Seguimos entonces muy pendientes de lo que ocurra durante este fin de semana. Recuerden, nos leemos en @anamalortiz y nos escuchamos el próximo lunes. 1:11 p.m. Gracias, Ana Mal. Un abrazo, muchos éxitos. El clásico Herrera y Annie Prix están al aire en la número 1 de los clásicos. ¿Usted está de acuerdo que abran los bares y discotecas? ¿Usted está de acuerdo con esto, que lo abran con esa seguridad, con ese sistema de bioseguridad? ¿O simplemente esperaría un poco más? ¿Usted qué opina? ¿Por qué no hacemos esa pregunta en nuestra publicación hoy? En @laFMMedellín, la publicación de Ana Mala. ¿Ustedes qué opinan? Sí, total clásico. Yo me uno a esa propuesta tan interesante, porque por estos días el SOS que han lanzado muchos empresarios de la industria de la noche ha sido intenso, pero también está esa controversia que se genera a raíz del del coronavirus que estamos viviendo, y sobre todo esta etapa tan compleja, ¿no? No solamente la noticia. ¿Sí? No solamente los empresarios que tienen sus discotecas o sus bares, sino también los artistas, pues sería bueno también tenerlos en cuenta y que en esta reapertura gradual estuvieran ahí presentes mientras la gente disfruta de un momento de dispersión, sentaditos, disfrutando de sus traguitos, de sus cervecitas. Yo creo que es chévere. Usted va a llegar al Instagram entonces. En el Instagram usted va a encontrar una especie como de play. Le da play a esa grabación para que usted la escuche. escuche las noticias. Es pequeño, no le va a llevar máximo pues dos minuticos ahí simplemente pegadito para que usted se entere cómo están las cosas en Medellín. Y por ahí derecho usted opina, usted está de acuerdo que se abran los bares con estas medidas de bioseguridad en la ciudad de Medellín. Eso sí, sin baile, nada de baile ni toque, simplemente una rumba totalmente distinta. Queremos su opinión. Instagram, ahí donde está Ana Malo, ahí donde está nuestra noticia, hágalo entonces ya mismo en @laFMMedellín. Adelante, Adri. 1:13 p.m, ya venimos con notas de acompañamiento en la número uno de los clásicos por ahora, Jimmy Cliff con Reggae Nights, Inner Circle con Sweat, la Long, en la número uno de los clásicos, 1:14 p.m. en la FM siempre. Damn it! Reggae night, we come together when we're feeling right. Reggae night, and we'll be jamming till the morning light. Oh, Benny Reel just called. Got to get my things. Got to catch this ride. I know they'll be mashing it up tonight. Oh, reggae night. We come together when the feeling right. La FM, siempre. Reggae night. And we'll be jamming till the morning light. Keep on rocking. en tu casa, en tu trabajo, en tu celular, en el metro, en tu carro. Décadas. I just love great music. En la FM. Estas son nuestras efemérides. Un día como hoy en la historia. Un día como hoy en la historia, a través de la FM 106.9, en la segunda hora de Décadas, que tiempo pasado fue mejor. No olviden que tenemos un podcast, por decirlo así, de la noticia o del segmento que entregó Ana Malo Londoño hace un ratito, para que ustedes opinen sobre el sí o el no a la apertura de discotecas con este simulacro que se va a hacer esta noche, para que estén pendientes. Tenemos efemérides, por ahí está el clásico Herrera y Ari Prix, que nos va a hablar de lo que pasó un día como hoy en la número uno de los clásicos. Bueno, por un lado, hoy se conmemora el Día de los Beatles. Este día se celebra el regreso triunfante de la banda británica de rock en su gira estadounidense a Liverpool el 10 de julio de 1964, justo a tiempo para darle la premier a su película A Hard Day's Night. Este día es considerado uno de los puntos de referencia en su ascenso a la fama y desde el 2008 su aniversario ha sido celebrado como el Día de los Beatles en Liverpool y en Hamburgo, las ciudades donde la banda sentó las bases para su estrellato. Por otro lado, como hoy, en 1942, nació Ronnie James Dio, este músico estadounidense conocido por hacer parte de la banda de Ozzy Osbourne, bueno, acompañado con él, de Black Sabbath. Y por otro lado, en 1950, nació Greg King en Baltimore, conocido por hacer parte de la Greg King Band. Sus canciones más conocidas son The Breakup Song y también esa que tenemos ahí de fondo. Por otro lado, en 1959 nació Sandy West en Long Beach, en Estados Unidos, una cantante, compositora, baterista y miembro fundadora del grupo The Runaways, uno de esos primeros grupos femeninos genuinamente rockeros que disfrutó de una gran popularidad en el periodo comprendido entre 1976 y 1979. Ella tristemente ya falleció, murió a los 47 años en el 2006 de un cáncer que tenía. Y por otro lado, nos vamos por una parte un poquito más cinéfila, porque un día como hoy, en 1985, se estrenó esa película que usted yo creo que recuerda muy bien, Drick, y clásico, Mad Max Beyond Thunderdome. La película me encanta. Hace pocos días me la vi como a la 1 de la madrugada y me quedé trasnochando bastante. Sí, esta película australiana de ciencia ficción, apocalíptica y acción, fue lanzada en 1985. Es una película que hace parte de una trilogía en realidad y que donde vemos a Tina Turner como una de las antagonistas junto a Mel Gibson, que es el protagonista. Por supuesto, Ani. Buenas efemérides, 1:26 p.m. Ya venimos con más en décadas. Que tiempo pasado fue mejor en la FM. Ya vienen los Jonas Brothers con Only Human. Veo por ahí también a Human League, Savage, Simple Mind, Spice Girls y esa canción de Michael Shambalow llamado Maniac. En la tarde del viernes 10 de julio, hoy es viernes, a las 8 de la noche, Aguja y Vinilo, El Otro Ritmo, el fin de semana, en la número 1 de los clásicos. You like a knife if the gift becomes a el orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. Son los consultorios médicos, los hospitales, las largas esperas en líneas telefónicas para una cita médica. Deja de sufrir, porque en décadas te traemos tips, remedios caseros, curiosidades e invenciones de la naturaleza. Décadas en la FM. Invenciones del hombre para ayudar a mejorar nuestro ecosistema, ya que están pasando tantas cosas, han pasado tantas, y el hombre sigue ahí trabajando fuerte, la humanidad sigue trabajando fuerte para mejorar tantos aspectos negativos que a veces influyen en nuestra salud, Dani. Así es, hay un purificador de aire que está estudiando una marca reconocida y que puede ser un aliado para protegerse del coronavirus. Este dispositivo puede detectar automáticamente la calidad del aire en un ambiente y pues bueno, vemos que la contaminación en el aire y todo esto que ha pasado con la pandemia del coronavirus ha hecho que las personas se preocupen un poco más por la calidad de ese aire que respiramos en los espacios donde más tiempo pasamos. Esto se debe a que hoy en día nos enfrentamos a partículas que ponen en riesgo nuestra salud. Además, el uso de productos químicos, la humedad, los hongos, los pelos de las mascotas y el polvo representan también factores contaminantes que pueden afectar a las personas, sobre todo a esos que de pronto sufren un poco más sobre su respiración, pues sus conductos respiratorios. Ante esta situación, Samsung ha desarrollado un purificador de aire que promete proteger la salud de las personas que están en un hogar o en un espacio de trabajo. Entonces, ¿cómo funcionaría este dispositivo? Pues, de acuerdo con el fabricante, este equipo puede limpiar un área de 40 metros cuadrados a través de un sistema de filtración de 3 etapas. Un prefiltro extrae las partículas de polvo más grandes, como los pelos de gatos y perros. Un segundo filtro se desodorización de carbón activado eliminaría los gases nocivos y olores. Y por último, la filtración HEPA, con un filtro que captura hasta el 99.97% del polvo ultrafino e inhibe las bacterias. Este diseño pues está por ahí siendo tomado en cuenta para ver si puede ayudar a todo esto que estamos viendo con el coronavirus. Esta función, junto con el modo automático, detecta la contaminación del aire y ajusta de manera automática la potencia y velocidad del ventilador a través de sensores de polvo y gas. Cabe señalar que este diseño y este dispositivo ha sido galardonado con el IF Design Award en 2017, que bueno, dice que ya lleva un buen tiempito como probándose y que podría ayudar a los espacios reducidos a mejorar en su calidad de aire. Muy bien, seguimos con buena música. La música continúa en la FM. Don't You Want Me, dos buenas canciones, una ochentera y otra noventera. Hoy es viernes, viernes de música, viernes para pasarla bien con la FM siempre. Change your mind, you better change it back or we will both be Tu cuerpo amanece sediento de energía. Te levantas y llegas a tu nevera sediento, casi arrastrando los pies. Seguro estás exagerando. Mientras haces deporte, mientras sacas los demonios de tu casa o bañas a tu mascota. La FM Medellín tiene la vitamina perfecta para comenzar tu domingo. La FM en movimiento. Todos los domingos y festivos desde las 8 de la mañana en la FM. Siempre décadas. La gran batalla de los clásicos en la FM. 106.9 Medellín. Don't you want me? Don't you need my time? Don't you need me? Don't you feel alright? You don't you want me? Don't you need my time? Don't you need me? Don't you feel alright? De boxeo, bicicletas, balones de fútbol y carros de Fórmula 1, entre otros, son parte de la actividad deportiva de este mediodía. Los deportes ya están aquí en décadas de la FM. Bueno, la hinchada poderosa está triste, está bajoneada con el anuncio de Adriana Regui de no continuar, al menos por este semestre, con el Deportivo Independiente Medellín, ya que una causa de fuerza mayor no lo deja estar emocionalmente bien, y es muy normal que esto suceda, y sobre todo cuando hay el fallecimiento de seres queridos. En este caso, pues el señor padre Adrián Arregui ha fallecido, y esto lo ha tenido desmotivado, no tiene ganas de entrenar, no se encuentra bien, y pues ha pedido el favor de que por lo menos este semestre no lo tengan en cuenta a este gran volante del equipo rojo, Adrián Arregui, que no va a continuar por lo menos este semestre con el Deportivo Independiente de Medellín. Se le va a buscar un equipo para que entrene, para que se recupere, y si el destino y el fútbol lo tiene así, pues regresará para el 2021 al equipo rojo. Eso por el lado del rojo, que también está estrenando presidente. El caso del señor Jairo Vélez, esta semana se hizo el anuncio, él ya ha hablado con los medios de comunicación, y pues este señor llega a ocupar la presidencia del Deportivo Independiente de Medellín, con un reto grande y en tiempos de coronavirus. Por el lado Atlético Nacional, ha regresado a entrenamientos con todos los protocolos después de lo que fue las pruebas de COVID-19 con los jugadores y también la plantilla de empleados del equipo verde. Y por otro lado, se habla muchísimo de James Rodríguez. Ya se sabe que la relación está rota, absolutamente quebrada, con Zinedine Zidane, que suena para ir al Paris Saint-Germain junto a Cristiano Ronaldo. Sin embargo, pues se habla de algunos equipos importantes. Otra vez vuelve a hablarse del Atlético de Madrid, equipo que estaría interesado en los servicios del buen volante colombiano, y del Manchester United, que no le ha ido bien con las contrataciones, y es uno de los equipos que ha sonado con más fuerza en las últimas horas para hacerse a los servicios del volante de la Selección Colombia, James Rodríguez. 1:48 PM, Ani, un abrazo. Un beso para todos, espero que tengan una muy bonita tarde, un muy bonito viernes, y nosotros nos escuchamos mañana en las 20 Superclásicas. Eso le iba a decir, mañana con todo va a presentar usted las 20 Superclásicas al lado del Clásico Herrera, las 20 canciones más importantes de la FM 106.9 todos los sábados de 12 del día a 2 de la tarde. Un gran conteo que van a poder tener también a través de las redes sociales, pero 4 horas antes, Ani, el Clásico Herrera va a estar presentándonos Aguja y Vinilo, el otro ritmo del fin de semana de la mañana, con toda la retroenergía de los clásicos retroelectrónicos de la FM. Mejor dicho, la FM tiene la mejor programación para este fin de semana. Así es, ahorita estaré con el Clásico Herrera presentando de música ligera, 60 minutos dedicados al rock y pop en nuestro idioma. Por ahora, cerremos con las Spice Girls. Oh, la canción, yeah. Say You'll Be There. Es la FM 106.9. Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Siempre. Sábado a las 12 del mediodía, después de Aguja y Vinilo, no te despegues ni un segundo de tu radio. La FM Medellín presenta el conteo real de clásicos en Colombia. Las 20 superclásicas, las 20 canciones inmortales más pegadas de la semana, solo por la FM Medellín 106.9, la número uno de los clásicos siempre. No comas cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus sos vos. Mantén el distanciamiento evitando las aglomeraciones. Usa correctamente el tapabocas cubriendo la nariz hasta tu mentón. Ya encontré la solución. Lávate las manos y cuando llegues a casa, báñate y desinfecta todo lo que traigas. Muy buena idea. Infórmate en medios confiables y por lo que más quieras. Si no necesitas salir, quédate en casa. No coma cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus sos vos. Una campaña de la FM de RCN Radio. Compromiso social. En Arcadia Centro Comercial ya abrimos. Te esperamos con todos los protocolos de seguridad, ofreciéndote las mejores marcas: Falabella, Decathlon, Euro, Tugo, Pepe Ganga, Dollar City, Catronics, entre muchas más. Unidos saldremos adelante. Te esperamos. Arcadia Centro Comercial, junto a la Clínica Las Américas. Oíme, tan amplio como los paisas, así es Arroz Caribe. ¿Cómo así, contá? Imagínate que Arroz Caribe ahora viene con el aceitico para preparar el arrocito y que quede aún más sueltico, o para lo gaito, o para los frijolitos. ¡Sí, señora! Encuentra las bolsas de libra de Arroz Caribe marcadas con la promoción Un Sobrecito de Aceite Gratis. Caribe, el arroz blanco, delicioso y rendidor, alimenta nuestras tradiciones. Promoción válida para Antioquia del 23 de junio al 31 de julio del 2020 o hasta agotar existencias. Son 500.000 empaques promocionales disponibles con un sachet de aceite de 20 mililitros. Aplican condiciones y restricciones, no acumulable ni canjeable con otras promociones. Tenemos ya las la 1 de la tarde y 53 minutos en la FM. Aún sin cobertura de internet en donde vives, le tenemos una gran noticia. HughesNet, el internet satelital número uno del mundo, llega donde otros operadores no pueden llegar. Contrata ya y recibe el primer mes gratis. Apúrate y aprovecha esta gran oportunidad de tener internet donde vives. Llama al numeral 206 o visita internetsatelital.com. Para más detalles, HughesNet, el internet satelital que sí llega donde otros no llegan. Aplican condiciones y restricciones. Lucía probó practicar Nesenú en sus comidas y quedó encantada, porque además de ser una deliciosa carne molida, es buena fuente de proteína. Le ahorra tiempo en la cocina y la puede mezclar con todo. Que no te falte la tuya en tu próxima compra. Nesenú, aliméntate con confianza. Las camionetas Chevrolet te dan la seguridad, el confort y tranquilidad que buscas para tu familia. En Ayura Motor puedes llevarte la tuya para comenzar a pagarla en el 2022. Además, te damos bono de retoma de 3 millones de pesos. Conoce términos y condiciones en www.ayuramotor.com.co. Chevrolet. Find new roads. Rodríguez, los informes que le pedí para diciembre los necesito mañana 7 a.m. Y pues como el computador se le dañó, le traje esta máquina de escribir. Los gráficos, eso sí le toca hacerlos a mano, mijo, porque quema. Y esta tarde necesito... Aspirina efervescente. Es más rápida para aliviar el dolor de cabeza. Está comprobado. Si es Bayer, es bueno. Es un medicamento analgésico, antipirético, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Estudios realizados versus tabletas convencionales. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto.